pasado algo más de 3 años desde que el país, de la mano del gobierno de Mauricio Macri, ingresó en el cambio de Cambiemos. Y cada vez se hace más evidente hacia dónde se dirige ese cambio, cuál es y cuál fue su rumbo. De allí que resulta interesante llevar esta idea a algo tan simple como la existencia de ganadores y perdedores, o sea, quiénes ganaron y quiénes perdieron en estas dos Argentinas. Claro que depende entonces de cómo se lo mire. Este fenómeno de las dos Argentinas debemos de reconocer que siempre existió, solo que ahora, en la gestión de Macri, la brecha entre unos y otros se hace cada vez mayor. En vez de tender a reducir las inequidades, las desigualdades sociales y culturales se han exacerbado. Pero en realidad se propone acentuar más aún esa fractura de la sociedad. Y veamos, una primera evidencia es que las grandes empresas están recibiendo ganancias fantásticas. ¿Por qué digo fantásticas? Porque no se ven ganancias tan grandes en ninguna otra parte del mundo. Justamente el reporte de su capitalización bursátil en enero, o sea, una medida que indica cuánto vale una empresa según el valor de sus acciones, indica que tuvieron su mejor enero desde 2015, justamente en un contexto de graves crisis económicas. Las 22 compañías más grandes de ese núcleo ganaron 6.600 millones de dólares en el valor de sus acciones en solo un mes. Un fenómeno notable. Entre las más beneficiadas se encuentran las energéticas y las financieras. Solo para nombrar algunas de ese grupo selecto de afortunados, mencionamos a Transener, Transporte de Energía Eléctrica, Metrogas, Distribuidora de Gas Cuyana, Ternium, Pampa Energía, Loma Negra, Edenor, Telecom, el Grupo Galicia, el Banco Macri. Justamente una de estas grandes ganadoras, el Grupo Techint, fue noticia en estos últimos días. Se trata de la decisión del gobierno de reducir los subsidios a la producción de gas en Vaca Muerta. Y la empresa Tecpetrol del grupo tomaría la decisión de dar de baja a 3 de los 4 equipos de producción que actualmente trabajan allí. Y, consecuentemente, va a suspender a 300 trabajadores. La realidad es que el gobierno argentino, luego de recortar jubilaciones, prestaciones sociales, servicios de salud, educación, etc., ahora se ve obligado a tomar algunas medidas que estarían reduciendo, solo un poco y transitoriamente, las ganancias de estos sectores ganadores de su gestión. ¿De qué se trata? De la presión del Fondo Monetario Internacional para que el gobierno pueda pagar con más amplitud los intereses de la deuda externa. Claro, estos grandes grupos económicos no están dispuestos a ceder ni una mínima porción de sus beneficios, de allí que entonces se generan importantes contradicciones. Otra novedad reciente sobre este grupo, Tenaris, otra empresa de ellos, del holding, que produce los tubos sin costura, es que anunció que va a invertir 240 millones de dólares en Rusia. Está claro que para poder hacer esa inversión en el exterior, primero la tiene que haber ganado aquí. Por lo tanto, está claro que esos grupos forman parte del polo de los ganadores. Ahora bien, el gobierno, que es un gobierno justamente de los ganadores, ahora le pide al Fondo Monetario Internacional que posponga para el 2020 la reforma laboral y jubilatoria. ¿Por qué? Por lo que llaman imposibilidades políticas, o sea, por la reacción social que va a generar eso. Eso sí, aclara el propio presidente que luego que gane las elecciones, sí hará esas reformas contra los trabajadores y los jubilados. Pero volviendo al principio, lo que nos interesa resaltar es aquello de las dos Argentinas, que se hacen, al cabo de 3 años, cada vez más visibles. Ya hablamos de las grandes empresas, de sus ganancias, pero por el otro lado están los perdedores. ¿Quiénes son ellos? Bien, no es muy difícil. La gran mayoría de la sociedad, empezando por los millones de asalariados y jubilados, que ven caer sin prisa y sin pausa sus ingresos. Otros son las pequeñas empresas, las 700-800 mil pequeñas empresas que son parte sustancial de nuestro tejido social y productivo. Los cientos de miles de trabajadores que pierden su trabajo, o sea, los desocupados. Otro gran perdedor es el sector industrial, con una pérdida de más de 60 mil asalariados en 11 meses y un desplome de toda su actividad. Mencionamos a los jubilados, pero que no solo vieron reducir su ingreso por el cambio de la fórmula de actualización de sus haberes, sino por el hecho de que para ellos los alimentos y medicamentos aumentaron muy por encima de la inflación. Podríamos seguir por un largo rato con el listado de perdedores, pero interesa ir al fondo de la cuestión. Con el actual modelo macrista, inevitablemente, el pequeño núcleo de ganadores, las grandes corporaciones empresariales, tanto locales como extranjeras, continuarán con sus ganancias sin fin. Y los perdedores también continuarán perdiendo sin fin. Ciertamente, hay que ir a un cambio en este 2019, con la firme determinación de que haya un nuevo gobierno que favorezca a las grandes mayorías, y no solo alguno, a las minorías empresariales de los bimillonarios ganadores de siempre.